Estallido en la guerrilla, en la selva boliviana, pero dejó sus caminos el comandante Che Guevara. La mañana que era trigo, Ortiz se tiñó de sangre, mas siempre estará tu voz para gritarnos adelante. Sea tu luz nuestro destino, será tu voz nuestro camino. Al saber que habías caído por nosotros luchando, será tu luz nuestro destino, será tu voz nuestro camino. Está herido en la guerrilla, en la selva boliviana, pero dejó sus caminos el comandante Che Guevara.